conocí en la bailanta y no la pude olvidar. La conocí en la bailanta y no la pude olvidar. La flaca me tiene loco, loco, loquito de amor. La flaca me tiene loco, loco, loquito de amor. Cuando se mueve bailando me hace vibrar de emoción. Cuando se mueve bailando me hace vibrar de emoción. Estoy enamoradito de la flaca Soledad. Me vuelve loco, loquito, no se lo voy a negar. Vivo pensando en la flaca, en mi flaca Soledad. Si no aflojo un poquitito, la flaca me va a matar. Así. Ay, ay, ay. La flaca me va a matar. Enamoradito de la flaca Soledad. Estoy enamoradito de la flaca Soledad. La conocí en la bailanta y no la pude olvidar. La conocí en la bailanta y no la pude olvidar. La flaca me tiene loco, loco, loquito de amor. La flaca me tiene loco, loco, loquito de amor. Cuando se mueve bailando me hace vibrar de emoción. Cuando se mueve bailando me hace vibrar de emoción. Loco, loquito, no se lo voy a negar. Vivo pensando en la flaca, en mi flaca Soledad. Si no aflojo un poquitito, la flaca me va a matar. Estoy enamoradito de